continuación, el taburete metafísico sin patas examina estilos de periodismo y comunicación de éxito en esta ciudad. O mejor dicho, estilos de periodismo y comunicación de éxito en esta ciudad entre los mayores de 60 años. O mejor dicho, el único estilo de periodismo y comunicación de éxito en esta ciudad. O mejor dicho, eso quieren que nos creamos. O mejor dicho, estilos de periodismo y comunicación de rabiosa actualidad en esta ciudad desde los tiempos en que Ifni era provincia del Estado español. Ahora mismo nadie se acuerda de dónde está Ifni, pero lo siguiente se sigue escuchando e imprimiendo aquí. El paso del tiempo en las obras de Kafka es lento y algunos dicen que inexistente. Fundamentos, teoría y práctica del turismo de inodoros, por José María Ladrón de Guevara y Abades Sevillano de la calle Joaquín Costa. El joven autor sevillano José María Ladrón de Guevara y Abades Sevillano de la calle Joaquín Costa presentó ayer su libro Fundamentos, teoría y práctica del turismo de inodoros en una fiesta privada celebrada en el bar Embrujo, sito en la calle Castilla. En ese mismo marco incomparable, José María Ladrón de Guevara y Abades firmó ejemplares de su ensayo Los límites de Sevilla y disertó sobre las características fitosanitarias de las arboledas de la Alameda de Hércules en el siglo XIX. Asimismo, el decano de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla inauguró una exposición de pintura figurativa compuesta íntegramente por cuadros de José María Ladrón de Guevara, que reconoció haber recibido influencias de Pollock o como se llame. A continuación, José María Ladrón de Guevara actuó como presentador de la mesa redonda ¿Hacia dónde va Sevilla?, donde todos los invitados, periodistas del Diario de Sevilla y del ABC, con edades entre los 63 y los 64 años, estuvieron de acuerdo en que a Sevilla le sobraban casi todos sus distritos, y muy especialmente el polígono Store, y que el licor que servían en los bares de Alterne ya no era tan peleón como antes, amén de que la presión arterial de los periodistas en cuestión tampoco era comparable a la de 40 años atrás, siendo en la actualidad mucho más alta y obligándoles a ingerir medicamentos que les impedía todo exceso, lo cual también era un ejemplo de que se estaban cargando a Sevilla. A continuación, José María Ladrón de Guevara ejerció de coordinador de la mesa redonda Tiendas de Ultramarinos Desaparecida de la sevillana calle Sor Ángela de la Cruz, financiada por fondos del Ayuntamiento hispalense concedidos en régimen de colaboración público-privada. Se llegó a la conclusión de que la calle Sor Ángela de la Cruz había albergado una tienda de ultramarinos que cerró en 1977. Tras haberse repasado minuciosamente las características del género allí vendido y el perfil sociológico de la clientela, perfecta excusa para que fueran referidas graciosas anécdotas que provocaron la hilaridad de la concurrencia, José María Ladrón de Guevara acabó arrancándose por sevillanas acompañado por los miembros supervivientes del mítico conjunto Agua Estancada, del que su padre formó parte en la década de los 80. Y es así como en el taburete metafísico sin patas aparece hoy José María Ladrón de Guevara y Abades, sevillano de la calle Joaquín Costa, sobrino nieto de Paco el Lagartijo y primo segundo del adjunto al director de la sucursal del Banco de Andalucía, sita en la avenida Doctor Leal Castaño, que a su vez es secretario perpetuo del patronato de la legación de la obra social de la Santa Faz y la Banderita, fundada en 1947 por el padre don Jerónimo Zariguerete y Gómez. Alarzón, director del Colegio de los Padres Agustinos y albacea testamentario de la tía abuela de don José María, ladrón de Guevara y Abades, sevillano de la calle Joaquín Costa, cuyo padre vistió el fajín de portaestandarte de la Sagrada Orden de la Piedad, el Santo Lucero, el Toro Minoico precursor de la Cristiandad y la venerable y sacra alopecia del Niño Muerto, en la rogativa que tal señera institución formuló el 16 de noviembre de 1974 por la reducción del acerado de la calle José María Sánchez Arjona, hoy calle Esperanza de Triana, perdón, calle José María Martínez Sánchez Arjona, que esta gente tiene muchos apellidos, hoy calle Esperanza de Triana, que por lo menos es un personaje de ficción, con objeto de aumentar el espacio dedicado en dicha calle al tráfico de vehículos propulsados por motor de explosión. José María, ladrón de Guevara y Abades, ha sido portada de la prensa local durante 6 días consecutivos por su reciente investidura como factotum princeps con insignia dorada de una conocida hermandad sevillana. Como seguramente sepan nuestros oyentes, la principal función del factotum princeps de una hermandad de penitencia es la de gestionar los residuos sólidos urbanos generados por las actividades habituales de la sacra y caritativa institución, separándolos con arreglo a la legislación vigente y arrojándolos personalmente a los respectivos contenedores una vez han sido envueltos en bolsas de basura adecuadas. Dice usted bien. Pero no se vayan a pensar los catalanes que es una cosa fácil de hacer, porque en la actualidad hay que separar los residuos, que es muy trabajoso. Antiguamente no había que hacer eso y se vivía mucho mejor, porque nosotros dejábamos los desperdicios en la orilla del río, o en el mismo río, o en el campo que todos teníamos en Alcalá de Guadaira, ahí donde los panaderos, y no pasaba nada. Y en esa época nadie hablaba de desastre ecológico ni nadie separaba las basuras ni ninguna guarrería de esas. Eso era cuando todavía no se había encargado Sevilla y uno podía dejar la puerta de su casa abierta porque la única que iba a entrar era la criada cuando volviera de los recados. Si alguien más se atrevía a entrar, para eso teníamos los perros. Y si los perros le hacían algo a alguien, pues no venían los guardias a preguntar porque sabían que la mía era una casa decente. Y eso era Sevilla. ¿Qué edad tiene usted, don José María? 27 años. ¿Y recuerda todas esas cosas personalmente? Por supuesto. Yo soy de esa generación de sevillanos que todavía nació en su casa. Todo, todo se perderá después de nosotros. Pues es curioso. Yo tengo más de 27 años y sin embargo nací en un hospital. En la frase "todo se perderá después de nosotros", ¿cuál es exactamente el límite de la palabra "todo"? ¿Que tienes más de 27 años y sin embargo has nacido en un hospital, Quillo? Vamos, yo no sé lo que quiere decir eso de "sin embargo". O que será como fuera parte o así, ¿no? O sea, tú tienes más de 27 años y fuera parte, has nacido en un hospital. Poquillo, las cosas no están bien, ¿no? Por ahí no están bien las cosas, aquello no. No, por ahí no va a ningún sitio. Porque aquí este que está aquí no piensa seguir siendo entrevistado por alguien que dice que ha nacido en un hospital. ¿Qué no te da vergüenza, niño? Si has nacido en un hospital, te lo callas y ya está. Pero eso de ir aireándolo por ahí con afán de protagonismo me parece una falta de respeto aquí a los presentes. Eso es como el que es mariquita o gay, como le dicen ahora allí en Madrid, y lo dice: mira, chaval, yo he estado en sitios donde todo el mundo que vi allí era mariquita menos yo, y yo sabía que todos eran mariquitas porque eso sabe, vamos, que lo sabe todo el mundo, tú ya sabes cómo son las cosas, y todos eran mariquitas, pero ahí nadie lo decía. Y entonces, cada mariquita de esos se creía que ahí el único mariquita era él y que a los demás les gustaban las tías. Luego yo me fui. Y entonces se quedaron allí solos los mariquitas. Pero como ninguno sabía que los otros eran también de la otra acera, pues allí no hubo mamoneo. Y eso era Sevilla. O sea, que eran todos homosexuales, pero cada uno de ellos creía que todos los demás eran heterosexuales. Claro, mi arma, como tú lo has dicho, es como se dice en Madrid, pero claro, era eso. Esa es la decencia. Como se dice en Madrid, pues nosotros no estamos haciendo el programa en Madrid, precisamente. Pero tú eres de algún sitio, niño, si naciste en un hospital. No, nosotros somos ciudadanos del mundo. Si bien este programa se emite en Radiópolis, que es una emisora que hace mucho más por Sevilla que usted. Por Sevilla, por lo de ahora, por lo de ahora. Pero hombre, si eso no es Sevilla ni es nada, si Sevilla se la ha encargado. Entonces, si Sevilla se la ha encargado y no existe, es como el Tánger mítico de Entreguerras. ¿Tánger? ¿Tánger? Eso era un bazar que vendía relojes Casio cuando yo era chico, ¿no? No es Tánger, ciudad en el norte de Marruecos, que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial ostentó el estatus de ciudad internacional. Estatus muy conveniente a personas como nosotros que somos cosmopolitas y de ningún país en concreto. Dicen que estaba llena de españoles exiliados, como pasa tantas veces. Pero claro, entonces nos preguntamos, aquí en el taburete metafísico sin patas, si dices que se han cargado Sevilla y que Sevilla ya no existe, entonces, ¿dónde vives tú? ¿Y dónde tienes la colección de pisos? Mira, no me calientes más la cabeza. Yo soy sevillano de la calle Joaquín Costa. O sea, que eran todos homosexuales, pero cada uno de ellos creía que todos los demás eran heterosexuales. Esa es la decencia. Pues mire, es una persona normal, es alguien que el Partido Popular que tiene unos comportamientos y que actúa con unos parámetros que la gente consideramos como el Partido Popular que... O sea, que eran todos homosexuales, pero cada uno de ellos creía que todos los demás eran heterosexuales. Esa es la decencia. Pues mire, es una persona normal, es alguien del Partido Popular que tiene unos comportamientos y que actúa con unos parámetros que la gente consideramos como el Partido Popular. O sea, que eran todos homosexuales, pero cada uno de ellos creía que todos los demás eran heterosexuales. Esa es la decencia. Pues mire, es una persona normal, es alguien del Partido Popular que tiene unos comportamientos y que actúa con unos parámetros que la gente consideramos como del Partido Popular. O sea, que eran todos homosexuales, pero cada uno de ellos creía que todos los demás eran heterosexuales. Esa es la decepción. Pues mire, es una persona normal, es alguien del Partido Popular que tiene unos comportamientos y que actúa con unos parámetros que la gente consideramos como del Partido Popular. O sea, que eran todos homosexuales, pero cada uno de ellos creía que todos los demás eran heterosexuales. Esa es la decepción. Pues mire, es una persona normal, es alguien del Partido Popular que tiene unos comportamientos y que actúa con unos parámetros que la gente consideramos como del Partido Popular. Cuando se suele llamar decencia al crimen de exclusión, mal asunto. Porque sabemos que la Navidad de los años 50 con sus pastorcillos con cara de no haber roto nunca un plato y su nieve en lugares donde nunca ha caído ni un solo copito no constituye el único 25 de diciembre posible. Hubo después otra Navidad donde podía haber rock. ¿Dónde nos la escondieron? Mientras la encontramos, reproducimos esta cancioncilla navideña de los Derribos Arias, nada menos, para que nos ilumine en este momento en que las estrellas ya no se ven desde la ciudad y en el campo hace frío.